Hola, hola, buenos días. Les saludamos desde su noticiero popular en Radio Santana. Estamos aquí para presentarles las noticias en este viernes 14 de junio. Les damos la bienvenida al programa. Estoy aquí con mi compañero Luis y pues su servidora Mariela. Les vamos a estar compartiendo las noticias internacionales, nacionales y locales. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Luis. Buenos días, Mariela. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí disfrutando el viernes, que está un poquito fresco en la mañana, pero vamos a ver cómo se pone sí, más ¿verdad? Tarde. Amaneció medio nublado, pues saludos a todas las personas que nos estén escuchando en sus casas, en las calles, en su trabajo. Feliz cumpleaños a todas las personas que cumplan años hoy. A excepción de Donald Trump, un abrazo con mucho cariño. De hecho, ¿sabes cuándo cumple años Donald Trump? ¿O? Pues no sé, por ahí me llegó el rumor de que hoy cumple años, pero en realidad, lo digo más por mi jefe que cumple años hoy. Un saludo para él y para todas las personas. De hecho, también una compañera llegó hace ratito aquí al Centro Cultural, decía que es cumpleaños también de su niño de 7 años. Adelina, no sé cómo se llama tu niño, pero felicidades para él también. Y yo sé que tenemos más banda, más compañeros y compañeras que cumplen años hoy. Y pues un saludo con mucho cariño de aquí, de la banda de Radio Santana. Así es, saludos para todos ellos, para tu papá y para el hijo de Adelina y todos los que nos están escuchando. Y bueno, vamos a empezar con noticias internacionales. Tenemos esta noticia de España. Mexicana señalada como terrorista en España niega acusaciones. Las autoridades acusan a la mexicana de reclutar a voluntarios para la lucha yihadista. Ante un tribunal de justicia español, la mexicana Ana M.R. negó las acusaciones que la señalan por presunto yihadismo, además de cualquier relación con el terrorismo y supuestas acciones violentas. Dice, estoy en contra de todos los actos terroristas en todas sus magnitudes y hemos sido ultrajados, afirmó la acusada, que negó la acusación de enaltecer el yihadismo en Internet. La Audiencia Nacional Española concluyó este jueves el segundo juicio contra la mexicana y su marido, el español de origen marroquí, Aziz ZK, a quienes la fiscalía acusa de captar voluntarios para la lucha yihadista y pide penas de 1 año y medio y 7 años de cárcel respectivamente. El fiscal acusa al hombre de adoctrinar a otras personas que captaba para la causa yihadista aprovechando su condición de sabio del Islam, mientras que a ella, Ana, la acusa de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Ambos ya fueron juzgados en el 2018 por estos hechos y condenados a esas penas, pero el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio al estimar su alegación de que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías, pues la Corte usó para condenarlos el testimonio de otros 3 acusados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Según el Ministerio Público, desde finales de 2013 hasta su detención en mayo del 2016, los 2 acusados actuaban en el entorno de la comunidad musulmana de las localidades madrileñas de Pinto y Ciempozuelos, al sur de Madrid, con el fin de crear un grupo para adoctrinar y captar personas por la causa yihadista, liderados por Aziz ZK. En su turno, la última palabra, Aziz, economista formado en Estados Unidos, explicó que llegó a España hace 15 años, no para montar una célula terrorista, sino porque creía que se respetaban los derechos y porque la sociedad americana desde el 2001 se había vuelto muy conservadora. Pero veo que este país está volviendo atrás, fue lo que él dijo. La fiscal destacó la doble vida que llevaba Aziz con un perfil occidental en su ámbito de trabajo, un ejecutivo economista. Por su parte, el abogado de ambos acusados pidió la absolución al estimar que no se han probado las acusaciones de la fiscalía. Hasta aquí dejamos esta noticia y bueno, pues se estaban enterando de las situaciones que estas personas estaban haciendo por medio de las redes sociales, como por medio de internet estaban reclutando personas o hablando sobre esta temática del terrorismo, así que sí se tiene que tener cuidado con qué es lo que publicas en tus redes sociales porque no sabemos quién las puede estar observando y qué sentido le pueden dar también. No entendí por qué la están señalando a esta mujer. Bueno, digamos, obviamente sabemos que ese tipo de criminalización está sucediendo en muchos lados. Y sí es cierto que nos están vigilando y criminalizando todo tipo de acciones. Uh-huh. Como más adelante también tenemos algunas noticias sobre personas que están ofreciendo ayuda humanitaria a la gente migrante, ¿no? ¿Por medio de redes sociales? No, por ejemplo, señor que estuvo dejando agua en el desierto. Ajá. ¿Verdad? Que se le levantaron también cargos penales, y también tenemos ahora por ahí otras dos noticias de otras personas que están siendo criminalizadas por este mismo tipo de acciones. Nomás quería comentar eso, ¿no? Sí es cierto que se está criminalizando a casi cualquier cosa en estos tiempos, hasta la ayuda humanitaria. Sí, qué lamentable, ¿no? Que los estaban ahora acusando de actos criminales por poner el agua y ayudar a los refugiados. Pero sí, esta señora la acusaban de enaltecer el terrorismo en las redes sociales. Tal vez puso alguna publicación o algo. Y aparte, como su esposo es de tiene ascendencia del Islam, entonces tal vez los relacionaron. Pero por eso ella dice que se siente ultrajada solamente por haber puesto esas cosas y que la estén acusando. Pero eso es lo que sucede. Órale, pues qué injusticia. La verdad, pues gracias por compartir esa noticia. ¿Qué te parece si me voy con otra? Claro. Noticia, bueno, aquí justo voy a compartir una nota que dice: una bióloga alemana se enfrenta a 20 años de prisión en Italia por rescatar migrantes en el Mediterráneo. Dice, Pia Klemp es una bióloga alemana de 36 años, capitana de un barco que se enfrenta hasta 20 años de prisión y multas horrendas. Esto, una cita directa, por rescatar a más de 1,000 migrantes mientras cruzaban el Mediterráneo. Klemp confirmó esta acusación en una entrevista al diario Basler Zeitung, y era juzgada después de ser acusada en Sicilia, junto con algunos compatriotas, de prestar ayuda a inmigrantes en peligro de muerte. Klemp ha estado bajo investigación en Italia desde que su barco, el Luventa, fue confiscado en el verano de 2017, y el gobierno le prohibiese navegar por la costa italiana. Según la emisora pública alemana WDR, a través del trabajo en ese barco y el Sea-Watch 3, Klemp ha ayudado personalmente en el rescate de más de 1,000 personas en riesgo de ahogarse en botes inseguros mientras intentaban cruzar a Europa en busca de una vida mejor. El gobierno que autorizó la vigilancia es Paolo Gentiloni, el sucesor de Matteo Renzi, del Partido Demócrata, 2 años antes de la llegada al poder de la alianza entre la Liga y el Partido de 5 Estrellas. Klemp indicó que tenía la intención de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Cerca de 60,000 personas firmaron una petición para exigir que Italia abandone los procedimientos penales contra la capitana alemana y otros miembros de la tripulación que habían rescatado a miles de migrantes en el mar Mediterráneo. Bueno, una última parte dice aquí, el objetivo declarado de la Unión Europea en 2019 es, cito, desmantelar el modelo económico de los traficantes de seres humanos en la parte sur del Mediterráneo central. La operación también realiza tareas de soporte, entrena a la marina y a los guardacostas libios y controla la efectividad del entrenamiento a largo plazo. Contribuye a la implementación en el mar frente a las costas de Libia del embargo de armas de la ONU. Sin embargo, el no garantizar alternativas viables de acogida sigue exponiendo a los migrantes a mafias y a contrabandistas y a seguir arriesgando su vida por llegar a Europa. Y esta nota sobre esta mujer alemana, Klemp, Pia Klemp, una bióloga de 36 años que está enfrentando también cargos criminales por ayudar a personas en el mar Mediterráneo. Sí, fíjate lo que estábamos hablando de la nota anterior, ¿no? Que también hasta por ayudar se meten en problemas y ella pues estaba haciendo una ayuda humanitaria que a veces digamos es ilógico que le den un cargo, pero se está enfrentando ella a eso en estos momentos. Y también relacionando esa nota, tenemos esta otra de Excelsior, donde nos hablan de que trabajan 152 millones de niños. Esto es una alerta de UNICEF. La mitad de los menores labora en condiciones de riesgo y se ocupan en agricultura y minería. Al día de hoy, en todo el mundo existen 152 millones de niños que realizan algún tipo de trabajo infantil, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Casi la mitad de ellos lo hacen en condiciones peligrosas o de explotación, comunicó la organización en Colonia en ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora. Bueno, en este contexto, gobiernos y empresas de todo el mundo deben hacerse responsables de evitar el trabajo infantil, enfatizó Christian Schneider, director de UNICEF Alemania. De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional, la mayoría de los afectados vive en África, son 72 millones, mientras que otros 62 millones habitan en Asia. Además, más del 70% de los niños que trabajan lo hacen en la agricultura. Asimismo, la organización Terre des Hommes explicó que los niños trabajan además en minas, en canteras o forman parte del servicio doméstico. Según el organismo que depende de la ONU, la cifra de niños y niñas afectados se redujo en casi 100 millones entre 2000 y 2016. Sin embargo, en los últimos tiempos, ese retroceso se ralentizó. No es suficiente con condenar y prohibir el trabajo infantil, sentenció Schneider. Para proteger a los niños de manera efectiva de la explotación, deben mejorar las condiciones de vida de los niños afectados. El experto aseguró que el acceso a la educación es una herramienta fundamental. UNICEF contabiliza como trabajo infantil toda actividad por la cual los menores de edad aún son demasiado pequeños o que se da en condiciones peligrosas o de explotación. También trabajos que generan daños físicos o psicológicos, así como actividades que evitan que los niños puedan ir a la escuela, son considerados trabajo infantil. Fíjate qué interesante. Un trabajo que le genere daño físico, puede ser que carguen algo pesado para su edad, y también daños psicológicos. Puede ser un tipo de presión o un tipo de estrés en los que están en esos trabajos, y esto también hace un daño psicológico. Vamos a citar aquí que dice, la explotación de la infancia constituye el mal más espantoso e insoportable para el alma humana. Una labor seria en materia de legislación social empieza siempre con la protección de la infancia, dijo Albert Thomas, primer director de la Organización Mundial del Trabajo. Aquí concluye esta nota, concluimos la nota con esta cita. La explotación de la infancia, lo voy a repetir, constituye el mal más espantoso e insoportable para el alma humana. Una labor seria en materia de legislación social empieza siempre con la protección de la infancia. Esto fue lo que dijo Albert Thomas, el primer director de la Organización Mundial del Trabajo. Entonces, es cierto, si cuidamos a los niños, estos niños van a crecer saludables físicamente y psicológicamente. Y así jóvenes, saludables, adultos. Entonces, tenemos que tener siempre una gran énfasis, una gran importancia hacia la salud mental y física de nuestros niños. De acuerdo. Bien, entonces, gracias por compartir esa nota, Mariela. Sí, ¿qué te parece? Sí, va, creo que ya tienes ahí lista una rola. Sí, ¿qué vas a poner? Les vamos a compartir esta canción Matilde Lina de Leandro Díaz. Entonces, después de esto, continuamos con más noticias para todos ustedes. Gracias. Bueno, pues regresamos aquí a su noticiero popular en Radio Santa Ana, 104.7 FM, KSXA. Y pues vamos a continuar con esta nota muy interesante que me parece que hay que prestar atención. Mujeres Rarámuri presentaron obra de títeres sobre violencia de género. En la plaza central del poblado de Creel, municipio de Bocoina, Mujeres Rarámuri presentaron una obra de teatro con títeres que lleva como tema la erradicación de la violencia de género. La presentación de esta obra fue el domingo 9 de junio a las 12:30 horas en la plaza principal de Creel. Esto como resultado del proyecto Títeres Rarámuri, propuesta seleccionada por la emisión 2018 del Programa para el Desarrollo Integral de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Dicho programa de la Secretaría de Cultura Federal, operado por la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua a través de la Unidad Regional de Culturas Populares, su objetivo consiste en la entrega de estímulos para apoyar iniciativas culturales que ayudan a preservar la cultura de los pueblos originarios del estado. El proyecto Títeres Rarámuri es una iniciativa de la promotora indígena Enedina Rivas Ramírez. Su propuesta consistió en capacitar a un grupo de promotoras Rarámuri en la técnica de elaboración de títeres y realización de guiones teatrales basados en la historia oral de su cultura con el fin de concientizar a la población. Algunos representantes de la compañía El Tenderete organizaron con amplia experiencia en el campo teatral de títeres y marionetas, acudieron a Creel, donde brindaron capacitación técnica de elaboración, manejo de títeres y elaboración de guiones, teniendo como tema central los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, vemos que esto es una actividad que las hace, bueno, tener un tiempo de recreación, hacer manualidades también es algo que hace bien para la salud, para la mente y principalmente con esta temática de erradicar la violencia de género. Me parece una iniciativa muy, muy bonita. Eso, mencionabas hace rato de la noticia sobre la importancia de trabajar con los niños, ¿no? Sí. Justo qué bonito ejemplo de trabajar con chiquitines, de inculcar valores importantes y también dándoles las herramientas para erradicar esta violencia que por muchas generaciones nos ha lastimado y ha creado todo tipo de inseguridades y traumas y tristezas en nuestras comunidades. Qué bonito ejemplo de que a los niños se les dé esta herramienta para deshacer esta violencia. Qué padre nota. Sí, y por medio de algo divertido, ¿no? Por medio de un juego, ellos prestan atención, son muy visuales los niños y aprenden, porque desde chiquitos también aprenden a ser machistas y ser violentos o a no serlo. Entonces, tienes razón. Vientos. Bueno, aquí yo tengo una nota, pues un poquito pues nos vamos de lo positivo a lo triste. Tengo una nota aquí del estado de Tabasco sobre el asesinato de un activista ecologista del municipio de Emiliano Zapata. Dice: el ambientalista José Luis Álvarez Flores, de 64 años de edad, fue encontrado sin vida y a su lado los asesinos dejaron un mensaje. A las 12:25 horas, en el kilómetro 3 de la carretera Ejido Calatrava, municipio de Palenque, Chiapas, fue encontrado boca arriba el cuerpo del activista, dijo el director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Francisco Ricardes Olivares. Acudieron al lugar personal de la Policía Municipal, confirmando la información, reportando que a 25 metros de la orilla de la carretera se observaba el cadáver de Álvarez Flores, originario del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. El cuerpo del activista presentaba varios impactos de balas, de arma de fuego y a un costado una cartulina blanca con un mensaje amenazante dirigido a su familia. Personas de la Fiscalía de Tabasco y Chiapas acudieron al lugar para realizar las indagatorias correspondientes y trasladar el cadáver a CEMEFO para la necropsia de ley. Álvarez Flores era encargado del UMA Saraguato, ambientalista, ecologista, en diversas ocasiones denunció el saqueo ilícito de bancos de arena, el exterminio de diversas especies en peligro de extinción. Y bueno, tristemente, esta es toda la información que tenemos ahora, pero pues con un abrazo y nuestro pésame aquí de parte de la banda de Radio Santana para la familia de José Luis Álvarez Flores, compartimos esta triste noticia. Sí, qué triste noticia. Como dices tú, nuestras condolencias. Y pues saber que la ola de violencia pues está pegando fuerte. Y pues sí, sí es muy lamentable. Siempre que damos una noticia así acerca de esas injusticias de asesinatos, sí nos ponemos a reflexionar todo lo que está pasando en torno a la violencia. Sí, y recordando cómo también esta oleada de violencia se debe también en gran parte a que existe una impunidad actualmente en México, como en tantos lados, en muchos grupos delictivos son protegidos por los gobiernos estatales y de todos los niveles. Y recordando también que el gobierno federal actualmente ha optado por no financiar las instituciones que protegen a los activistas de derechos humanos. Entonces, se ha notado que muchas personas que son defensores de derechos humanos han estado expuestos a más violencia con esta última administración. Oh, sí, entonces ya no están financiando las agencias que protegen a los activistas para los derechos humanos. O sea, antes los estaban ayudando y ahora les quitaron la... Así la es, así Ay, es. Ay, no me digas. Qué feo, sí. Darnos cuenta de eso. Uh-huh. Y bueno, hablando de lo que estás comentando, que estamos comentando aquí acerca de... pues de las injusticias que puede haber entre relaciones de gobierno. Tenemos esta de Excelsior que nos habla un poco de la contraparte. Mira, dice, Ejecutivo garantiza cero nepotismo y envía memorándum. O sea, lo que está diciendo el presidente López Obrador es que da a conocer que nadie de su familia puede hacer gestiones o pedir favores en su nombre. Cosa que me parece excelente que estén haciendo esto, cero nepotismo, porque anteriormente ya lo habíamos visto. Y vamos a continuar con esta nota de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público un memorándum en el que afirma que ningún integrante de su familia está autorizado para hacer alguna gestión o pedir algún favor en su nombre. El memorándum fue enviado a los secretarios del gobierno federal, a directores de empresas y de organismos del Estado, así como a los servidores públicos en general. Argumenta que desde su campaña se comprometió a no generar prácticas de corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, así como que el amiguismo. ¿Somos amigos? ¿Te voy a ayudar con esto? Él dice que no. Y me parece muy bien, porque eso se me hace tan injusto. A mí nunca me han gustado esas injusticias de decir, ¿por qué eres mi amigo? ¿Te voy a ayudar? ¿O por qué eres mi familiar? ¿Te voy a ayudar? Cuando otras personas necesitan la misma ayuda y no están relacionados contigo, entonces... Ahí está la línea de la injusticia. Cierro el paréntesis, que se desarrollaron durante los anteriores gobiernos. Bueno, en consecuencia les reitero, dice, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante, estableció el presidente en el memorándum publicado el día de ayer. Durante la conferencia de prensa que pasó el 3 de junio, el primer mandatario afirmó que firmaría el memorándum para evitar que se utilice su nombre para realizar alguna petición a servidores públicos. En el texto se hace hincapié en que ningún funcionario tiene la obligación de atender a los familiares del presidente, incluso en sus oficinas públicas o a través de llamadas telefónicas, pues se podría incurrir en acciones legales. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. O sea, esto sí es radical lo que está diciendo. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación, se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal, enfatiza el documento. Siempre protegeremos a los migrantes, es otro título que tenemos aquí. Al conmemorar el 80 aniversario del exilio español a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de nuestro país seguirá siendo respetuoso de los derechos de los migrantes. Siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes, porque los migrantes buscan mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo, dijo el titular del Ejecutivo en Palacio Nacional. Desde el Salón Tesorería reiteró que los migrantes salen de sus países orillados por condiciones extremas, por lo que no deben ser sujetos de discriminación. Por ello, reiteró que la aplicación del actual plan migrante buscará tratar con respeto a los centroamericanos que ingresen a México. Entonces, hasta aquí dejamos esta nota que inicialmente habló del nepotismo y después de apoyar a los migrantes. Pero esto que está haciendo el presidente es una de las cosas que por primera vez puedo decir, bueno, vamos a aplaudirle por lo que está haciendo, de no favorecer a sus familiares solo porque es el presidente. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, hazlo. No, pues se me hace, por un lado, bueno, ¿no? La intención de combatir la corrupción. Obviamente sabemos los mexicanos que esto ha sido un mal que nos ha robado todo tipo de recursos públicos, todo tipo de bienestar, ¿no? La corrupción, y hay ejemplos tan, tan claros y tan famosos, ¿no? De la esposa de Peña Nieto, ¿no? Construyendo casonas y tantos ejemplos de administradores públicos con unos sueldos exageradísimos, ¿no? Uh-huh. A la vez se me hace también una tontería hacer tanto énfasis en que no se debe de trabajar con sus familiares, siendo que bueno, si se trata de algo de ayuda, como decías tú, si se trata de ayudar a hacer un bien, pues no importa quién sea, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo también se ha recortado todos los presupuestos para programas sociales, se ha recortado todo tipo de presupuestos para programas culturales, y todo tipo de programas que hacen un bien, ¿no? Y con el fin, en el afán de combatir la corrupción, se han recortado todo tipo de presupuestos que hacen una labor, ¿no? En la comunidad. Y también se me hace una hipocresía que hable de apoyar a los migrantes cuando sabemos que no es así. El gobierno federal mexicano no ha tratado bien a los migrantes. En cambio, ha cedido, ¿no? Bajo la presión de la administración Trump, como sucedió apenas hace algunas semanas con estas amenazas de los aranceles, ¿no? En implementar la política antimigrante tanto en la frontera sur, bueno, uh-huh, principalmente en la frontera sur. Y bueno, no es decir que esto sean acciones de la actual, que sean nada más de la actual administración. O sea, sabemos que estas son cosas que vienen desde antes, pero también se me hace un poquito ridículo que se haga énfasis en eso sabiendo que la realidad es otra. Sí, fíjate, a veces como que exagera un poco nuestro presidente. Bueno, tú dices que es algo ridículo. Y bueno, sí es cierto que ya se dieron acerca de los aranceles. Vamos a ver si al final de cuentas qué es lo que sucede, porque ahí está la amenaza de Estados Unidos de que va a subir los aranceles y no baja los índices de migración. Pero respecto a lo del nepotismo, me parece que está bien. Aunque a la familia siempre de alguna manera se le necesita o se le puede apoyar, no darles la preferencia por encima de otras personas. Y, eso sí. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Regresamos que tenemos más noticias interesantes para todos ustedes. Vientos. Me diste un par de canciones y un libro de tu ciudad. Me diste tres vueltas bailando y yo flotando sin pensar. Me diste una nueva corriente, la ruta directa hacia el mar. Llegaste con vientos del este a este sur de lento hablar. Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar. Volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar. Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar. Volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar. Por volar, por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar. Te fuiste cubriendo mi suerte con viejas palabras de sal que vive en la piel la corriente si es que deja un temporal. Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar, moldeaste la cara sonriente. Corrientes, dejaste tu nombre en el mar, volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te fuiste marcando destino. La nueva inquietud por volar, por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar. Te fuiste cubriendo mi suerte con viejas palabras de sal que vive en la piel la corriente si es que deja un temporal. Que vive en la piel la corriente. Bueno, pues regresamos aquí a su noticiero popular. Vamos a compartirles un poquito más de noticias y al final, al cierre del programa, tenemos aquí un invitado que nos va a dar una entrevista acerca de los proyectos que está realizando. ¿No es así, Luis? El Grupo Ángeles, ¿verdad? ¿Se llama? Grupo de Autismo Ángeles. Nos van a hablar de un evento que tienen mañana. En unos momentos, gracias al señor José Luis, que nos acompaña aquí en cabina, y nos va a platicar de este evento que tienen el día de mañana. Excelente. Y pues sí, le damos la bienvenida. Mientras tanto, vamos a compartir esta noticia de Milenio, de lo que estábamos hablando antes de irnos a la canción, de lo que estaba sucediendo con los aranceles. Y tenemos aquí que Brad informó a Estados Unidos que México desplegó Guardia Nacional en frontera sur, lo que estabas diciendo tú, Luis, de que le están haciendo caso a Estados Unidos. Y bueno, él dice, el canciller Marcelo Ebrard anunció que aún no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos. No se ha llegado a un acuerdo final. Sin embargo, el titular de la SRE informó a autoridades estadounidenses que elementos de la Guardia Nacional custodiarán la frontera sur. Van a estar haciendo la custodia. Más temprano, el vocero de la SRE, Roberto Velasco, había informado que aún no se había llegado a un acuerdo en las negociaciones, pero que siguen buscando opciones para lograr detener el flujo de migrantes centroamericanos que ingresan a México en dirección a Estados Unidos. Hasta aquí tenemos esta nota, que es algo breve, pero ya les habíamos comentado el miércoles pasado de lo que estaba sucediendo. Era un resumen un poco extenso de que Estados Unidos dice, da algunos datos y México otros algo distintos, pero mientras pasa el tiempo nos vamos a ir dando cuenta. Dice, todavía no tenemos un acuerdo y hemos presentado nuestros puntos de vista. Nosotros le hemos informado al gobierno de Estados Unidos que México aprobó la Guardia Nacional y tiene la encomienda de cubrir las coordinaciones regionales en la frontera sur. Le hemos dicho que son 6,000 hombres desplegados. Esto ya lo sabe Estados Unidos y me parece que el presidente Donald Trump está conforme o contento, al menos de lo que está haciendo ahorita México, y dice que el número de agentes que van a estar en la frontera sur se le hace un número bueno y un número elevado que nunca había visto antes, que nunca había visto que México se preocupara así por cubrir la frontera sur. Eso, pues, exactamente como veníamos platicando, ¿no? Gracias por compartir esa nota. Me voy a ir directo a la próxima noticia. Me parece bien. Está una actualización sobre el caso de Scott Daniel Warren, este activista que mencionábamos hace rato, que ha sido juzgado legalmente por dar agua a migrantes en el desierto. Al parecer se ha llevado su caso a la corte, sin embargo los, ¿cómo se dice? Jury, el jurado en la corte no ha pues no han podido juzgarlo. Bueno, dice así, cuando Scott Daniel Warren fue arrestado el año pasado luego de presuntamente proporcionar comida, agua, camas y ropa limpia a inmigrantes indocumentados cerca del desierto de Sonora en Arizona, la pregunta era si había violado la ley o si la había confirmado. No Más Muertes es un grupo de defensa de abogacía que no quieren más muertes de personas que cruzan las regiones desérticas entre México y el suroeste de Estados Unidos. Warren, uno de sus miembros más visibles, lo ven como un apóstol del humanitarismo. Sus defensores dicen que el geógrafo que ha impartido clases en la Universidad Estatal de Arizona estaba prestando atención tanto a sus reglas religiosas como a convenios internacionales que requieren refugio para las personas perseguidas y desposeídas. El gobierno, sin embargo, ve a Warren, de 36 años, como un delincuente. Fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza en enero de 2018 en una propiedad que ofrece ayuda para inmigrantes en Ajo, Arizona. Fue acusado de ayudar a las personas cruzando la frontera y de evadir a las autoridades, lo cual está prohibido por la ley federal. El activista enfrentó hasta 20 años de prisión por cargos de albergar y conspirar por transportar a inmigrantes indocumentados. En su juicio, que comenzó el mes pasado, se presentó a un jurado federal en Tucson dos versiones diferentes de los acusados. Había actuado sobre la bondad humana básica, proporcionando solo las necesidades que permitían a los migrantes sobrevivir, como sostenía su abogado, o había ayudado e instigado a los que se burlaban de las leyes de inmigración de la nación. De los migrantes a los que asistió no resultaron heridos, dijo un fiscal federal, según Associated Press. Ellos no estaban enfermos, no estaban descansando y recuperándose. Bueno, es una cita directa del fiscal que estaba llevando el caso en contra de Warren. Me llamó la atención esta cita, y con esto cierro esta nota. Dice, porque este señor Warren se dirigió a periodistas afuera de la corte y pidió a los estadounidenses que esta es la cita que más me llamó la atención. Dice, desde su arresto, cito, al menos 88 cuerpos fueron recuperados del corredor Ajo del desierto de Arizona. Y ahí acaba la cita. La respuesta del gobierno, agregó, ascendió a, cito, políticas para atacar a personas indocumentadas, refugiados y sus familias, procesos para criminalizar la ayuda humanitaria, amabilidad y solidaridad. Y ahí dejamos esta nota. ¿Cómo ves, Mariela? Sí, fíjate, pues es depende de qué lado de la moneda ves las acciones de esta persona, porque los que le quieren ver algo negativo van a decir, estás ayudando a los que infringen la ley y vienen a Estados Unidos ilegalmente, y los que lo miran del lado positivo pueden decir, estás haciendo una ayuda humanitaria, simplemente los ayudaste a sobrevivir. Entonces, ahí vamos a seguir la secuencia de esto, de la situación de qué es lo que sucede con él finalmente. Sí, no, se podría decir que se puede ver del lado humano, ¿no? Exacto. El lado humano de las cosas, pues es ayudar al prójimo. A que sobreviva. Ajá, y del otro lado que dices tú, pues sería como el lado de una ley que tristemente se opone, ¿no? A la humanidad hoy día. Exactamente. Y bueno, mira, vamos con esta otra noticia antes de irnos a una canción, y ya después de la canción regresamos con la entrevista que tenemos. Vamos a platicarles esta nota del país. El Reino Unido afirma la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks se enfrenta a 18 cargos por la difusión de material secreto. El gobierno del Reino Unido confirmó ayer su disposición a dar inicio al proceso de extradición a Estados Unidos del cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, de 47 años, quien se encuentra en la actualidad en la prisión londinense de Belmarsh. Assange está donde tiene que estar, encarcelado. Hay una petición de extradición a Estados Unidos pendiente de la decisión de los tribunales, pero ya he firmado la orden de extradición y la he certificado para que mañana mismo se presente ante la justicia, dijo ayer en la BBC el ministro del Interior británico, Sajid Javid. Un tribunal de la Corte de Westminster celebrará una vista previa para valorar los méritos de la petición estadounidense. No está previsto que Assange esté presente en la sala, según sus abogados, y se espera que siga los procedimientos por videoconferencia. Si los jueces estiman que hay un fundamento, procederán a fijar fecha para el inicio del procedimiento de extradición, que podría prolongarse durante meses. El equipo legal del acusado ya ha anunciado su decisión de recurrir hasta el final cualquier decisión contraria a los intereses de su cliente. Assange fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica por saltarse las condiciones de su libertad provisional en el 2012. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de WikiLeaks en Estocolmo 2 años antes. El hacker obtuvo la protección diplomática del gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante 7 años en las dependencias de la embajada ecuatoriana en Londres. Washington acusa a Assange de varios delitos contra la seguridad nacional en colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán. Entonces, hasta aquí dejamos esta noticia, algo breve, pero ya va a tener la orden de extradición de este señor a Estados Unidos por estos 18 cargos que tiene por la difusión de material secreto. Vamos también a ver qué continúa con la situación de este señor. Y pues si gustan, nos vamos ahora sí a escuchar la canción para regresar con la entrevista. Está bien. Ok, entonces volvemos en unos cuantos minutos. Gracias por escucharnos aquí en su noticiero popular en 104.7 FM en KSXA. Ahí nos vamos. Cuando ya no cantas sones ni cabalgas. línea negra en el horizonte. Bueno, ahora sí regresamos ya con la entrevista que tenemos muy, muy interesante acerca del autismo. Aquí tenemos a una persona invitada que nos va a hablar de un evento que están organizando y pues le damos aquí la bienvenida, si se gusta presentar. Sí, muchas gracias por la invitación. Perdón. Ahora sí. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Luis Hernández y pues mi esposa Gloria Hernández y yo formamos un grupo de apoyo hace ya más de 20 años, el 11 de noviembre de 1998. Precisamente formamos el grupo de Autismo Ángeles y yo tengo un hijo que tiene 24 años, su nombre es Edson. Y pues esa fue la inspiración para poder involucrarme más acerca de lo que era el autismo y también pues... vengo a invitarlos para que un evento que vamos a tener el día de mañana en el Zoológico de Santa Ana. Pues muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Gracias por venir aquí a cabina a platicarnos sobre del evento. Y pues aprovechando, pues sí que queríamos pedirle que nos platique un poquito sobre su organización, sobre el trabajo que hacen. Pues para las personas que no conocen esta labor, ¿qué es el grupo autismo, el grupo de Autismo Ángeles? Si nos podría platicar qué es y qué hacen. Nosotros, nuestro lema es decimos que más que una organización, somos una gran familia. Y lo que nos dedicamos es, en los inicios, en el año 98, iniciamos más que nada como un grupo de apoyo, ¿verdad? Para sentir que no estamos solos, que alguien más está ahí con nosotros, que nos están apoyando, pero eventualmente fuimos descubriendo que tenemos que educarnos para poder navegar a través del sistema de educación y para saber cuáles son los derechos que tienen nuestros hijos, necesitamos educarnos más como padres. Y de ahí es que tenemos reuniones mensuales donde nos visitan muchos oradores, desde abogados, terapistas, ocupacionales, de lenguaje, de dentro del Seguro Social, dentro de la conservatoría, que es la curatela, cuando cumplen los 18 años, y de terapias de conducta, en fin, muchas actividades que tenemos. Y lo bonito de nuestra organización es de que nosotros, mi esposa y yo, la iniciamos como una pareja, que es algo que no es típico de las organizaciones. Entonces, pues yo siento ese deseo como que como padre también, pues es mi hijo y también es mi responsabilidad. Y creo que juntos mi esposa y yo hemos hecho un buen equipo hasta ahorita. Eso es todo, ¿no? Muy bien, felicidades. Recuerdo que he escuchado por ahí del grupo de ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen como organización haciendo este trabajo? En noviembre vamos a cumplir 21 años. Eso. 21 años, y también otra de las cosas que tenemos es de que esta organización es voluntaria. Entonces, todos estamos envueltos en una forma de, pues, por amor al semejante, ¿verdad? Por amor a estar haciendo el bien y por recordarnos. Yo creo que alguien me preguntaba cuál es tu motivación después de tantos años de seguir haciendo esto. Entonces, yo recuerdo que es recordar el momento cuando nos dieron el diagnóstico de Edson. Él tiene 24 años, cuando nos lo dieron tenía 2 años. Uh-huh. Y para en ese entonces, solamente yo quería saber todo acerca del autismo. Y para esa época, pues ni los doctores sabían bien cómo estaba el autismo. Estoy hablando de hace 20 años. Yo quería saber todo acerca de mi hijo y fui a conferencias, pero la información que teníamos era en inglés. Mi inglés, claro, en ese entonces era, yo creo que un 40-50% que entendía y que hablaba. Yeah. Y entonces yo lo que dije, yo no quiero saber la mitad de lo de mi hijo. Entonces me dediqué a empezar a investigar acerca de información en español y de sitios de España, de Argentina, que en ese entonces, porque aquí fue una conferencia y había de español un libro muy viejo nada más. Mm. Y habían como unos 50 en inglés. Entonces dije, no debemos ser los únicos. Y fue la idea que empezara a formar ese grupo y para decir, vamos a ayudar a nuestra comunidad, a apoyarnos y salir adelante y buscar y saber no el 50%, sino el 100% acerca del autismo. Vientos, vientos. Pues qué bien, oye, qué importante labor. Me imagino que se han encontrado con muchas familias, ¿no?, en busca de esa misma información. Pues, ¿cuál ha sido su experiencia con dentro de la comunidad, haciendo pues visible esta información? ¿Cómo es que participan las personas con ustedes? Sí, nosotros normalmente van a las reuniones mensuales y también muchas veces tenemos talleres de IP. Por ejemplo, yo como padre que he estado durante 20 años, ¿sabes? También doy talleres como para explicar cómo es el sistema de educación. Y también hay otros profesionales que nos ayudan a dar talleres de conductas. De hecho, vamos a hacer una colaboración próximamente. En julio vamos a empezar es con NAMI de Orange County. Van a darnos, es como para salud mental. Uh-huh. Son como 12 semanas. Uh-huh. No recuerdo, creo que es el 12 de julio, los martes. En nuestras oficinas vamos a empezar a hablar, porque no solamente son los papás, pero a veces es también los hermanos que sufren con el diagnóstico, y hay muchas cosas como para salud mental que necesitan pues estarnos ayudando mutuamente. Lo otro es que ayer fuimos a la graduación de uno de los niños que se han beneficiado ahí, y es increíble porque lo conocimos cuando tenía como 5 años, y ahorita verlo ayer en el Anaheim, en el Angels, en el estadio de Los Angelitos, que se graduara. Eso. Del high school. Entonces, Vientos. Yo creo que lo que podemos ver entre la comunidad es que el sí se puede. Eso. El que no te hagan un estereotipo de que tienes autismo y ya se acabó la vida, sino yo creo que nuestra organización lo que ven es como una esperanza, como no darnos por vencido. Eso es todo. Pues muchas gracias. Platíquenos un poquito más sobre el evento. ¿Qué va a haber? ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer? ¿A qué hora empieza? Porque sí nos dijo que es en el zoológico mañana, sí. Pero sí nos gustaría saber de qué hora empieza, a qué hora termina, y como dice usted, es gratuito, ¿verdad? Pueden entrar de manera gratuita. Así es. Es el día de mañana, es en el zoológico de Santa Ana. Si ustedes dicen solamente que van al grupo de Autismo Ángeles, es gratis la entrada. Nada más se tienen que registrar con nosotros. Es una área de picnic muy grande. Ahí vamos a tener, esto va a ser 20 años que lo vamos a hacer. Cada año lo hemos hecho ahí en el zoológico de Santa Ana. Entonces van a cumplir 20 años. 20 años de hacer el picnic ahí. Y pues tenemos venta de tacos, a las personas que son de la Ciudad de México, yo creo que sabrán pambazos, ahí tenemos pambazos, tostilocos, tenemos muchas, y es un evento para recaudar fondos. Empieza a las 10 de la mañana y va a terminar a las 4 de la tarde. Vamos a tener también una feria de información, va a estar Helmet Crowd, va a estar algunas NAMI de Orange County, van a estar United Way, el Centro Regional, el Regional Center de Orange County, van a estar muchas medios de comunicación también. No, medios de comunicación. Podríamos estar invítenos. Ahí. No, pues vaya, no, súper invitadísimos, ¿no? Ojalá que puedan, verdad, porque pues vamos a, el año pasado estuvieron los danzantes aztecas y al parecer mi esposa me dice que vamos a tener un espectáculo que el Centro Cultural va a ser parte de ello. NI Promociones, creo que van a estar ahí, van a estar un show de un imitador de Kiko, y van a estar ya sé quién es. Sí, sí. Oye, y lo que me gustaría aplaudirles es que está usted trabajando muy unido con su esposa y han llegado tan lejos porque han trabajado en equipo. Tal vez su esposa, si hubiese empezado la organización sola, hubiese tenido algunas trabas por ahí, o igual usted. Así que si lo hicieron juntos, unieron fuerzas y como matrimonio y para ayudar a su hijo, es algo que se les aplaude, que los dos estén en la misma sintonía. Y pues así es como han llegado tan lejos. Y saludos para su esposa si nos está escuchando por ahí. Sí. Y ver que esto es un ejemplo, que las parejas se unan y trabajen por el crecimiento de sus hijos. Y más ustedes que están haciendo un trabajo voluntario para ayudar a otras personas, y saber que los niños con autismo son incluidos en la educación, y se necesita tal vez darles ahí algunas pláticas psicológicas también a los hermanos, pero es algo que se vive, que es real, que cada vez se diagnostican más niños con autismo, y estamos como para ayudarlos y para congregarnos en comunidad con las familias. Porque yo también tengo ahí unos niños conocidos con autismo, un hijo de una prima mía tiene autismo, y sabemos que nos gusta estar con ella y apoyar en todo lo que se puede. Oh, sí, una de las, cuando nosotros iniciamos, y qué bonito es eso, la idea de ayudar, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando iniciamos, cuando diagnosticaron a Edson, a mi hijo, él era, el diagnóstico era 1 entre 5,000. Hace 22 años. Ahorita es 1 entre cada 60 niños. Oh, wow. O sea, está... No. Incrementó, o sea, mucho. Y yo recuerdo ahorita que decías como pareja. Yo creo que cuando empezamos hace 21 años, mi esposa me decía, vamos al grupo de apoyo. Y era un grupo de apoyo de todas las discapacidades. Uh-huh. Entonces, yo me sentía bien... no me sentía tan a gusto porque le digo, ay... Ok, ya voy a ir, ya, pero vamos, que mira, que para que es, ok. Y voy, y pues, puras mujeres. Sí, y puras sí, mujeres, supongo. Entonces yo decía, no, pues de aquí no. Y cada que íbamos a una conferencia en Los Ángeles, decían, a ver, que se pare, tenemos un hombre aquí con nosotros. Era el afortunado. Ajá. Bendito entre las mujeres. ¿Verdad? Y entonces esa fue mi idea, cuando yo dije... No, ya me puse las pilas y dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer los hombres, también tenemos que ponernos las pilas, sí. y empezar a ayudarnos, empezar a ver, porque pues es mi responsabilidad, mi hijo también, y gracias a eso, en el grupo Autismo Ángeles hay muchas parejas, papás, o sea, como parejas van y pues de una cierta forma ven como que dicen, bueno, si este señor anda de metichón también ahí, pues ¿por qué no yo? Y entonces muchos se han motivado por eso. Bien, entonces, pues sí, la verdad, felicidades, por ese por el ejemplo. Por ese ejemplo, por ese trabajo. Y pues, ¿por qué no repetimos una vez más la información del evento? Y cualquier otro mensaje que usted quiera compartir. También me imagino, quizás habrá personas de la comunidad que se están enfrentando con estas problemáticas, con pequeños con autismo o quizás no tan pequeños. Si quisiera reiterar la invitación para la comunidad al evento de mañana. Sí, claro que sí. Y, bueno, una vez más, gracias por la invitación. Entonces, el día de mañana en el Zoológico de Santa Ana, desde las 10 de la mañana, ahí los esperamos. Tienen que decir que van al grupo Autismo Ángeles y pues vayan. Y nosotros tenemos el lema de decir, ve y ayuda a un ángel. Porque una de las cosas que va... Toda la donación que hacen ahí va directamente para nuestros niños. Entonces, y la invitación también es para que se puedan empezar a, de informarse. Si tú tienes un niño, yo te invito que si tienes un niño que tú ves que hay algo que no está bien, que a lo mejor ya tiene un año y no habla y todo eso, no necesariamente quiere decir que sea autismo, pero está comprobado que y si la intervención es temprana, yo he visto muchos casos de niños que no hablaban y de repente con terapias, con ABA, con terapias de lenguaje, han mejorado bastante. Entonces, el hecho de aislarse uno y pensar que es normal y buscar que, ay, a lo mejor alguien de mi familia, no, pues yo recuerdo que el tío, que el abuelo no hablaba a los 5 años y mira, lo está normalito. O sea, mejor en vez de esperar eso, ir con un profesional, porque si empiezan temprano está documentado que puede haber mucho éxito, que si esperas ya cuando tengan 5 o 7 años, nunca es tarde, pero yo creo que ahorita esa es la posibilidad. Y entonces y nosotros tenemos una de las cosas que es el grupo de autismo. Pueden visitar nuestra página del Facebook. Sí, gracias. Tenemos el Twitter, también es del grupo. Es G Autismo Ángeles, el Twitter. Y estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y nuestra página es www.grupodeautismoangeles.org. Y nuestro teléfono también, por si tienen alguna información, si quieren... es el 714-956-0362. Y ojalá que Radio Santa Ana pues tiene la invitación ahorita ya en público para que nos puedan acompañar el día de mañana y estén ahí con nosotros y para que vean, la verdad sea de que la gente va a cooperar y nos la vamos a pasar muy a gusto. O sea, nos la vamos a pasar, como decimos, en familia. Pues muchas gracias, José Luis, del Grupo de Autismo Ángeles. Ya escucharon la invitación, pasen la voz, cáiganle al evento, es mañana, sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, allá en el Zoológico de Santa Ana. Si no lo conocen, también váyanlo a conocer, está bonito. Y si dicen que vienen con el grupo de Autismo Ángeles, la entrada es gratis para que puedan ir a asistir al picnic anual. Allá el zoológico está por toda la calle Primera, casi llegando al Freeway 5, la Primera y la Lion. La dirección es 1801 East Chestnut Avenue en Santa Ana, California. Así es. Si nos pudiera repetir el teléfono, siento como que hay gente que con la primera vez que lo escucha no lo recuerda bien, pero puede ser que quieran llamar o quieran comunicarse. Sí, sí, sí. Es el 714-956-0362. Una vez más, 714-956-0362. Okay, y estamos a la orden para cualquier pregunta, cualquier información, podemos ayudarles. Pues de nuevo, gracias. ¿Cómo ves, Mariela? Creo que es hora de despedirnos. Nos vamos a despedir, sí, ya son las 10 de la mañana. Tengo aquí otro anuncio antes de que nos vayamos. Recibimos una invitación también de la organización NAACP, la Alianza Nacional, por el avance de las personas de color, esta organización que tiene muchísimos años y bien reconocida por su trabajo en la comunidad afroamericana. Están organizando un evento, también es mañana, en el Parque de la Milla, y también queremos hacer la invitación a todos nuestros radioescuchas a asistir. El Parque de la Milla es allá en la... la dirección que ponen aquí es 16801 Euclid Street. Estoy olvidando ahorita si la otra entrada está por el lado de la Harbor, pero es el famoso Parque de la Milla. Y este es una celebración de la emancipación, una celebración que se llama Juneteenth. Juneteenth, a celebration of freedom, ¿no? Una celebración de la libertad, que es una celebración ya, si entiendo bien, una tradición de la comunidad afroamericana, y pues va a haber comida, va a haber helado, va a haber todo tipo de pues entretenimiento y buena comida y buen ambiente allá en el Parque de la Milla. Mañana sábado 15 de junio, también a partir de las 10 de la mañana. En este caso el evento es gratuito, nada más hay que pagar estacionamiento. Y bueno, ahí la invitación de parte de NAACP también para este evento de Juneteenth el día de mañana. Okay, excelente anuncio que nos estás dando también para el evento del día de mañana. Y pues ahí tenemos ya los anuncios, los informamos de todo lo que va a haber el día de mañana. Ojalá que tengan el tiempo de asistir a alguno de estos dos eventos, ya sea al zoológico para apoyar a la organización de autismo de aquí el señor José Luis, que vino a darnos su anuncio. Le agradecemos por este tiempo en la mañana y pues esperemos que sea todo un éxito el evento. Y pues gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en su noticiero popular. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana.